pero no puedo seguir contigo mi camino. Me tengo que ir. Yo sé que me amas a mí, pero no puedo seguir contigo mi camino. Me tengo que ir. Yo sé que me amas a mí, pero no puedo seguir contigo mi camino. Me tengo que ir. Yo sé que me amas a mí, pero no puedo seguir contigo mi camino. Me tengo que ir. Yo sé cuánto me amas y yo sé cuánto me quieres. No puedo negar que tomar esta decisión me duele en lo profundo de mi corazón, amor. Pero tendré que soportar ese duro dolor. Aún me acuerdo aquella tarde en que nos conocimos. No puedo olvidar ese momento en que nos vimos. Conocí yo ese día una persona especial que poco a poco creció una hermosa amistad. Tú y yo nos vimos, tú y yo nos conocimos. Y a Dios no lo pusimos en nuestra red. Contigo mi camino, me tengo que ir. Yo sé que me amas a mí, pero no puedo seguir contigo mi camino. Me tengo que ir. Y pensar que todo esto pudo haber sido mejor, pero tú no quisiste tomar la decisión de seguir mi camino. Por eso hoy no puedo estar contigo. Tantas veces, amor mío, que yo te lo decía, pero como siempre pasaba, tu caso no me hacía. Te creía que nuestra relación nos iba a afectar, siempre haciendo las cosas fuera de su voluntad. Y por eso esto ha sido la mala consecuencia que hayamos aprendido de esa experiencia. Para la próxima ya se sabe de antemano que lo perfecto será poner todo en sus manos. Te deseo bendiciones, que te cuide el Dios divino, y que al pasar el tiempo por fin encuentres el camino. Entonces la relación se pueda dar así, pero mientras tanto, amor, no puedo seguir. Yo sé que me amas a mí, pero no puedo seguir contigo mi camino. Me tengo que ir. Yo sé que me amas a mí, pero no puedo seguir contigo mi camino. Me tengo que ir. Tú y yo nos vimos, tú y yo nos conocimos. Y a Dios no lo pusimos en nuestra relación. Tú y yo nos vimos, nos conocimos. A Dios no lo pusimos y por eso esto ya terminó. Dejaré que Dios decida.